Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura, Freak Show, en nuestra edición número 20. ¿Qué? Ver, ahora lo contamos, ahora lo explicamos. Primero vamos a lo que toca. Nuestra edición número 20 en este programa donde hablamos semanalmente de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura y... ¡Ah, qué buena friki encerrado! A ver, se ha llamado al cerrajero, no os preocupéis, está la gente ya mirando. ¡Pero no viene! Es que, a ver, Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Buenas para ti, que está fuera de la pecera, cabrón. Isma del Valle, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, rápidamente, hace 5 minutos aquí mis compañeros acaban de quedar encerrados en el estudio por problemas técnicos cerrajeros. La puerta está cerrada y no se quiere abrir. Hasta las 8 de la tarde no tenéis nada que hacer, ¿no? No. Pues ya está. Me está entrando claustrofobia. Y racionando el agua por si acaso, y racionando... Hay que ver. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nuestra edición número 20. Hoy toca hablar de Batman. Mucha gente ya lo estaba esperando y ya lo tenemos aquí. Batman. Na. Está saliendo gas del aire acondicionado. No, por Dios, no. Sí, lo estoy viendo. Es una trampa. Si está apagado, Lluís. Si está apagado. No, Lluís. No entiendes, Batman. Es una trampa del guasón. A ver, Lluís, ¿de qué no vas a hablar esta semana? No lo sé. Del miedo que tienes. Estoy acollonido. Ahora vamos a poner unos minutos musicales y lo miramos esto. Tú tranquilo. Vale. Bueno, si nos abren. Pero empujad fuerte, coño. A ver. De Batman. Isma, échale una mano. Batman, la broma asesina de 1988, que es un super pedazo de cómic de Alan Moore y Brian Bolland, que fue muy, muy polémico en su tiempo, y haremos una breve comparativa de los jokers cinematográficos y televisivos que ha habido. ¿Para broma la que estamos sufriendo ahora mismo? Esto no es una broma, esto es una putada. ¡Hala, ya está! Toda la tefa aquí, 34 personas manoseando la puerta. Espérate que ahora vienen las cámaras y salen las noticias de esta noche. Ya me podría haber quedado encerrado con Marilina, con Nuria, con... No, me tengo que quedar encerrado con Isma. Rápidamente, ¿de qué nos vas a hablar? Yo he traído dos videojuegos por fin buenos, Batman, de Batman, no va a ser... ¿De Batman? De Batman. Sí, dos videojuegos. El primero es el Batman, se llama así, con licencia de la película de 1989 de la NES. Y no he cambiado de... Y el siguiente, no he cambiado de compañía, pero sí de generación. Ya pasamos a las aventuras de Batman y Robin para Super Nintendo. ¿No? ¿Os acordáis? Los 8 y los 16 bits. Sí, el basado en la serie animada. Si tenemos que hablar de la película, mal vamos. Y yo, por mi parte, hablando de las películas que hizo Tim Burton en 1989, la primera Batman. Y sus pelos. Y en 1992 su secuela con Batman Vuelve, Batman Returns. Ya hablaremos de las de Christopher Nolan en otro especial de Batman. Oye, y las de Schumacher. No, esas ni de coña. Y bueno, mientras intentamos abrir la puerta, vamos con unos minutos musicales. ¿Sabéis que en la primera película de Batman, la banda sonora, estaba metido Prince? Yes. Sí. Pues escuchad este tema. Yeah. the smile. Keep busting. Bad Dance, el Bad Baile de Prince. A mí me gustaba más el de la serie de Adam West, ¿te acuerdas? Sí. Tengo por ahí, si nos da tiempo pues luego para acabar, pondremos el tema de Batman y Robin de los Gandules, que es bastante gracioso también. Y lo dicho, Batman, el gran personaje creado por Bob Kane. Y antes recordamos también nuestros métodos de contacto, que con las risas de la claustrofobia no hemos dicho nada. Vale, primero me gustaría apuntaros el Facebook, que es muy difícil. Está sudando. Sí. ha sido tirar de la puerta. El Facebook es Supercultura Freak Show. Si queréis directamente poner en vuestro navegador www.facebook.com/Supercultura Freak Show, todo juntico. Luego también podéis contactar con nosotros en directo. Y levanto el dedo izquierdo porque ya si queréis contactar con nosotros en directo, interactuar con nosotros, podéis hacerlo a través de Twitter. El Twitter es @superculturafc. Y luego, si queréis ver nuestras paranoias y escuchar los programas anteriores, tenemos el Blogspot, que es superculturafreakshow.blogspot.com.es. También pueden interactuar por el Facebook, estamos atentos y pendientes de ello. No. Yo sí. Tú estás en el Twitter, yo estoy en el Facebook. Y comenzamos, nos ambientamos musicalmente. Mira. ¿Qué temazo de Danny Elfman por ahí? ¿Nos gustaba la de U2? ¿De Batman? Sí. Ah, vale. Sí, no me acordaba de ese. Es que como eran tan malas esas pelis, mi mente procura olvidarlas. Ta-na-na-na-na. Oye, que venga Batman a rescatarnos. Por cierto, nos están escuchando desde Castro, Cantabria. ¡Oh! Saludos. Saludos a Fede, que está allí. Y no tendrá ningún cerrajero ahí cerca en Cantabria. Sí. Que se pueda pasar un momentillo. A mitad de programa, posiblemente tengamos la interrupción de un cerrajero. En directo. En directo. En streaming. Vamos a tener cerrajero en streaming. Exacto. En lugar de merienda. En fin, la broma asesina, señor Ferrer. Pues sí, la broma asesina. Bienvenidos a la obra que creó más división entre el fandom y aún hoy todavía, desde el mismo día de su publicación. A pesar de que la traducción literal del título, La broma asesina, es literalmente correcta, la intención original de Alan Moore, Alan Moore. Es la de hacer un juego de palabras con el... ¿Ponemos en pie? Nos ponemos en pie, por supuesto. Aunque Alan Moore esté loco y está maldiciendo a todo el mundo, pero... Aquí en New Hampshire. Está renegando de todo. Está muy bonito en Semana Santa. Está renegando de todo el hombre. Ya está mayor, está mayor. También. Es lo que tienen los magos. Los magos, sí. Y los fumetas también. Hago puff, ya parezco fumado. En fin. La intención original de Moore era la de hacer un juego de palabras con el nombre del villano protagonista, The Killing Joke, o Joker, el Joker asesino, y el significado coloquial de la frase, que vendría a ser algo así como el chiste que te mata de la risa. El archiconocido enemigo del hombre murciélago se nos muestra en toda su crudeza, en una versión que muchos, entre los que yo mismo me incluyo, se atreverían a calificar de definitiva. Un Joker reivindicativo, cínico, amoral y cruel con todas sus consecuencias. Dispara a bocajarro a Barbara Gordon, que es el alter ego civil de la mismísima Batgirl, dejándola paralítica y anclada a una silla de ruedas de por vida. Y que en el nuevo reinicio ¿sí? Ahora anda. Ya anda, sí, ya anda y camina, sí, anda. Sí, esto pasa, pero en fin. Y esto, lo bueno es que estos son solo las secuencias iniciales del cómic. Semejante comienzo pues desconcertó a los seguidores de Batman, quienes descubrieron en las páginas siguientes el maquiavélico plan del psicópata más perverso de DC Comics. Utilizando al comisario Gordon, el padre de Bárbara, como conejillo de indias para su propósito, el Joker pretende demostrar a su némesis que cualquiera puede volverse loco de remate con solo tener un mal día. Lo encierra en un demencial parque de atracciones para que pierda definitivamente la chaveta, tal y como hiciera él mismo al perder a su esposa en un desafortunado y absurdo accidente doméstico. Pero no todas las personas reaccionan igual ante situaciones angustiosas similares. Puede que esa sea la moraleja de esta historia. Y algunas, como el comisario Gordon, consiguen sobreponerse a sus temores haciendo lo que es correcto e instalándose en la cordura. Como habéis podido observar, el titular de la cabecera no ha disfrutado hasta ahora de mucho protagonismo en la trama, pero es que esa es precisamente una de las virtudes de Moore, que a través de magníficos personajes secundarios como Gordon, Bárbara y la esposa de quien más tarde habría de ser el Joker, el guionista perfila un retrato distante pero omnipresente del hombre murciélago, aportándole una profundidad ceremoniosa, a la par que desvela el origen de uno de los villanos más celebrados de la historia del género. La relación de estos secundarios de lujo y el propio Joker con Batman son los que marcan la pauta de un enfrentamiento que solo se resuelve físicamente hablando en las últimas 13 páginas del cómic, y es aquí donde acontece la escena final que desató la furia de los seguidores más puretas del superhéroe. No me hagas spoiler, que lo tengo y no lo leo. Aparte se lee rápido, ¿eh? Pues me sabe grave, pero te va a tener que salir fuera. Ponme algo. No, venga, puedo aguantarlo. Tras la lucha final e inevitable victoria de Batman, este combina al Joker a acabar con su terca carrera criminal y suicida. Él no piensa hacerle daño, pero se le están acabando las opciones y le plantea que tal vez ha llegado el momento de abandonar su carrera de supervillano para someterse a algún tipo de terapia o rehabilitación que impida que acaben matándose el uno al otro. El Joker se lamenta contestándole que ya es demasiado tarde para eso, y que la situación le recuerda a un chiste, que es el chiste, que es la broma asesina. Le dice el Joker, dice, verás, había dos tipos en un manicomio, y una noche deciden que no quieren seguir viviendo en lo psiquiátrico y deciden escaparse. Así que se suben al tejado y allí, frente a un estrecho hueco entre dos bloques, ven los edificios de la ciudad recortándose contra la luz de la luna, contemplando cerca su libertad. El primer tipo salta sin problemas, pero su amigo no se atreve, ya sabes, tiene miedo a caer. Entonces el primero tiene una idea y le dice, hey, tengo aquí mi linterna, alumbraré el hueco entre los edificios y podrás caminar sobre el haz de luz hasta mí. Pero el otro mueve la cabeza y dice, ¿qué te crees, que estoy loco? La apagarías cuando estuviera a mitad de camino. ¿Ya? Sí. Vale. Ya fuera para dar salida a la tensión. Tras el angustioso combate, o por cualquier otra razón que se nos escapa, lo cierto es que Batman empieza esbozando una sonrisa hasta terminar descojonándose agarrado al Joker, mientras este hace lo propio, lo mismo. Las últimas viñetas nos muestran un simbólico haz de luz reflejado en un charco y cortado por la mitad, a modo de puente infranqueable para cualquiera de los dos. Una página final que enojó y mucho a los más fieles seguidores del personaje, que ya venían muy quemados tras las espantosas y definitivas consecuencias del tiroteo a Barbara Gordon. Yo ya sé que tengo un sentido del humor bastante peculiar, pero caramba, a mí me parece un buen chiste y una gran historia. Una broma asesino que no te mata de la risa, pero casi. No quiero terminar sin destacar el sobresaliente trabajo de Brian Bolland a los lápices del cómic. Su estilo hiperrealista encajó sorprendentemente bien con el personaje y dotó a todas y cada una de las viñetas de un detallismo tan afinado que a cada relectura se descubren nuevos y sutiles matices que habían pasado desapercibidos con anterioridad. Su tratamiento de los personajes y sus expresiones se ajustan a la perfección al cometido original de Moore de dotar de cierta humanidad al Joker, a la vez que paradójicamente se nos muestra más cruel y malvado que nunca. Mención aparte merece también la multitud de adaptaciones a la pequeña y gran pantalla de ambos personajes, de la que hablaremos aquí, y aunque mis preferencias consistan en picar un poco de aquí y de allá, me resultaría imposible decantarme por cualquiera de los tres Jokers, así de agradecidos el personaje, ya sea el televisivo Romero o los cinematográficos Nicholson y Ledger. Pero tengo una cosa muy clara. Me quedo sin dudarlo por un instante con las dos primeras versiones de Batman dirigidas por Tim Burton, ambas muy por encima de cualquier experimento posterior perpetrado por Christopher Nolan. Ya veis, no fue solo el bueno de Moore quien con su hachazo al personaje consiguiera dividir a los aficionados del Caballero Oscuro. El memo de Bale también puso mucho de su parte con su ridículo modulador de voz. Y ya me disculparéis, pero a mí me da mucha más grima Bale que Michael Keaton haciendo el papel de Bruce Wayne. I'm Batman. Y a vosotros, chicos, ¿cuál es vuestro Batman favorito? Me vas a matar, Bale. George Clooney, ¿no? George Clooney. Mira, ya ¡nos han abierto la puerta! ¡Hala, ya podéis ir! ¡Un aplauso para el cerrajero! Ya podéis ir. Adiós. No, espérate, que todavía nos faltan 40 minutos de programa. Ay. Yo salgo corriendo ya. Es curioso, hablando de Alan Moore. Ya no me salía el nombre. Alan Moore. Hay que ver lo que hicieron muchachada Nui con él. Cómo él mismo critica su obra, cómo dice que no quería hacerlo, que era un encargo, que no estaba muy, muy de acuerdo con todo, pero aún así ha quedado como una de las grandes obras dentro del personaje de Batman, además de lo que ha hecho Alan Moore en su carrera. Más cositas. Seguimos y... No cierres, Ismael, no cierres. Como vuelva a cerrar, Ismael, vamos a tener tú y yo. Mira que te lo he dicho antes. Viene Berlanga y dice que está la puerta cacharrada, no sé qué sí, y tal. Papá. Y digo, no cierres. Sí, papá. Y dice, no, esto abre y cierra, hombre. Digo, no cierres. Va, y cierra. Y nos quedamos encerrados. No había pasado nunca. Y la merienda la tengo yo aquí. Y aquí nosotros caninos, racionando el agua, racionando dos galletas de mierda que tiene aquí en la mano. ¿Quieres galletas? Ahora no, ya me la metí. Por cierto, hablando de comer en directo, esta tarde me han dado un saludo para ustedes. Ah, muy bien. De la persona que se ríe cuando nos oye a nosotros en directo mientras comemos. Ah, muy bien. Señorita Silvia Mayó. Ah, bien, bien, bien. Que ahora está en la competencia, pero bueno, que la queremos igual. Sí, ya se pasará. Hoy se ha pasado. ¿Qué es competencia? En fin, no continuamos, sí, precisamente, lo que mencionabas, el Batman de Tim Burton, también conocido como Tim Burton's Batman. Sí, a mí siempre me ha hecho gracia, ¿no? ¿Cómo te quieres agenciar como si algo fuera tuyo y es un... Oye, no, perdona, que te habrás currado una película, pero que el personaje no es tuyo. Tim ¿no? Burton's Hair Batman. Película de 1989 con Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger, entre otros muchos más. La cinta basada, como no, en el cómic homónimo, la oscura y peligrosa ciudad de Gotham, tan solo se halla protegida por su corrupto cuerpo de policía. Para ahí vámonos. A pesar de los esfuerzos del fiscal del distrito, Harvey Dent, y el comisario de policía, Jim Gordon, la ciudad es cada vez más insegura hasta que aparece Batman, el señor de la noche. Mentolados, tío, mentolados. La reputada periodista Vicky Vale intentará descubrir el secreto que se oculta tras el hombre murciélago. Batman, la película, arranca con una presentación que hace creer, por un momento, que el espectador que está a punto de mirar el asesinato de la familia Wayne. Un padre, una madre y un hijo buscan con torpeza un taxi por las calles de Gotham para trasladarse al cine. No lo hallan, pero sí se encuentran con un par de ladrones que los asaltan en un callejón oscuro. ¿Y tú para qué te metes en un callejón oscuro a estas horas? Batman impide el robo, su primera aparición, pese a estar vigilando las alturas, pero sí ejecuta ese castigo y lanzando ya su mítico... Sí, sí, sí, yo sé cómo se metió en el callejón oscuro. ¡Oh, un caramelo! ¡Oh, un caramelo! Se acerca el bicentenario de Gotham City y las autoridades locales creen que los altos niveles de criminalidad disuarían a los ciudadanos para acudir a las celebraciones. El alcalde nombra como nuevo fiscal del distrito a Harvey Dent, ojo, cuidado, interpretado por Billy Dee Williams, más conocido como Lando Calrissian. Harvey Dent en esta película es negro. Sí. Quien con la ayuda del comisario James Gordon promete limpiar la ciudad de corrupción y crimen y atender a Carl Grissom, jefe de la mafia de la ciudad. Y llenar Gotham de KFCs. Mientras tanto, el periodista Alexander Knox y la fotógrafa Vicky Vale, interpretada por Kim Basinger, investigan sobre un misterioso personaje disfrazado de murciélago que recorre la ciudad por la noche asustando y atacando a los criminales, al que se conoce como Batman. La policía niega, evidentemente, su existencia, porque están quedando un poco en ridículo. Decir, ostras, es que aquí alguien está haciendo nuestro trabajo y no está cobrando. Vicky y Knox acuden a una fiesta de la beneficencia, la gran mansión Wayne, para hablar con Gordon y saber más sobre este vengador. Esa misma noche, Grissom, viendo las operaciones que Dent está llevando... El mafioso. Que está llevando a cabo contra la mafia, envía a su hombre de confianza, Jack Nicholson, que aquí el nombre que le dan aquí al personaje Jack Nicholson, el Joker, es Jack Napier. Hay que decir que Joker oficialmente nunca ha tenido nombre oficial, siempre ha sido conocido como el Joker, no tiene información detrás de él. Uh-huh. Pues eso, a asaltar la fábrica de productos químicos Axis, sin saber que es una emboscada por su propio jefe para matarlo. El plan es frustrado, pero por la llegada de Gordon, que quiere detener a Napier vivo, y ya de paso a Batman, que está por ahí también fastidiando a la marrana. En medio del tiroteo, Napier pierde el equilibrio y acaba cayendo en un gran depósito de ácido. Gordon ordena detener a Batman, pero este se larga, se gira y es un ostras, estaba aquí. Batman, en realidad, para quien no lo sepa, y aquí viene el gran spoiler, es el millonario y empresario Bruce Wayne. ¡Oh, no jodas, tío! Interpretado por Michael Keaton con un traje que no puede girar el cuello, que vive, evidentemente, la mansión Wayne, acompañado únicamente de su mayordomo Alfred Pennyworth. Sí, es un poco cómico. Bruce y Vicky, la periodista, se conocen durante la fiesta en la mansión e inician pues una relación. Como no, el hombre siempre que puede pues está ahí tirando la caña a toda la tía buena que se le cruce. Mientras tanto, Napier acude a un cirujano clandestino para intentar arreglar su desfigurado rostro, que el ácido le ha dejado la piel blanca, el pelo verde y los labios rojos, dándole una apariencia de payaso. Haciéndose llamar Joker, asesina a Grissom y usurpa su imperio criminal. Se hace con él. Joker comienza a sembrar el terror en Gotham, envenenando productos de belleza e higiene con una toxina letal llamada Smilex. Ahí viene el rollo Smiley. Haciendo, pues eso, que quienes usen esas ciertas combinaciones de estos productos mueran precisamente de risa. Más tarde se obsesiona con Vicky, con Kim Basinger, y para no estarlo, porque en aquel momento Kim Basinger estaba... no sé si había hecho ya 9 semanas y media, pero vamos. Sí. Pues eso, Joker intenta seducirla tendiéndole una trampa en un museo de Gotham, donde él y sus secuaces destrozan todos los cuadros, manchándolos de pintura. Joker lo de ligar no lo tiene muy claro. Tiene su estilo. Sí, tiene su rollo. A alguien le funciona, yo qué sé, acoso y derribo, ¿no? Cada uno tiene su estilo de ligar. Secuestra a toda una chica en un museo y dile... ¿Quieres tema? Hola, ¿qué hace? ¿Quieres ser mi novia? Batman llega, como no, rescata a Vicky y ambos escapan en el Batmóvil. Y es un que te mola mi buga. En la Batcueva, porque también se la lleva a la Batcueva, evidentemente. Hombre, no, al picadero. Al Batpicadero. Batman entrega a Vicky información sobre los productos envenenados que el Joker está utilizando para alertarle a los ciudadanos a través de la prensa. Joker se dispone a acabar con Batman por interferir en sus planes, pues lo típico, te están tocando las narices y quieres ser el jefe del crimen. Mientras tanto, Bruce está con ese ligoteo con la periodista, y en uno de esos nuevos enfrentamientos, en este caso, el Joker intentando volver a seducir a la periodista y estando Bruce Wayne, que no Batman, ahí de por medio, antes de darle pues un mamporrazo, le dice: dime una cosa, amigo, ¿has bailado con el demonio a la luz de la luna? Sí. La gran y mítica frase del Joker en esa película. Sí. Y le pega un tiro, lo que pasa que lleva sus protecciones. ¿Qué pasa? Ahí le viene la lucecita a Bruce Wayne diciendo: ostras, el que mató a mis padres antes de matarlo dijo esa frasecita. Que luego la gente no se me queje de spoiler, que la película es del 89. No, no. Pues eso, recordando esa frase, Bruce se ha dado cuenta pues que Napier, en este caso el Joker, ha sido su asesino. Y nada, termina todo esto en una gran batalla, en una especie de carnaval, en esa celebración del Bicentenario, en donde el Joker, para atraer a la gente, empieza a tirar billetes, como diciendo, venga, va, que regalo dinero, se acerca a la gente, empieza a tirar su gas, y como nada, llega ese enfrentamiento final entre Batman y el Joker. Siendo una peli del 89... Digo yo que todo el mundo, pues eso, ya lo habrá visto. Pero por si acaso, no vamos a seguir con los spoilers, que luego la gente, como digo, se nos queja. La película finalizan con la imagen de Batman contemplando su batseñal, porque la policía dice, toma, un regalito para que te podamos llamar. Y ¿qué más? Film Affinity, la página web de cine, la puntúa con un 6,8 y IMDb, oh. Internet Movie Database, la puntúa con un 7,6. Incluso un poco más. 6,8, no sé, me parece poco, sobre todo. Para la época es una película que no ha envejecido mal. Se nota mucho, evidentemente, que es de la época. Sí. El stop motion que utiliza muchas veces Tim Burton para poner la protección del Batmóvil, todavía estando bastante chulo. Sí. Y yo qué sé, habrá pros y contras, pero ¿qué es eso? Que es una película del 89 que para mí pues está bastante bien y desde aquí, evidentemente, muy, muy recomendada. Yo esta peli la vi como... igual 20 veces. La vi porque coincidió que la echaban en el Teatro España en Santa Eulalia, donde está el cine, antes de... Nada, un año antes de que lo cerraran para que estuvo 25 años cerrado hasta que lo restauraron, ¿no? Uh-huh. Hasta hace recientemente poco. Y claro, el plan era salir el viernes, la echaban viernes, sábado y domingo, sí, dos veces. Claro, y la echaron pues durante cerca de dos meses. Entonces, como allí lo tenía todo a mano, porque tenía la primera pizzería que había en Santa Eulalia, estaba justo al lado, en Camparota arriba, uh-huh, estaba el Teatro España allí y estaba el Estudio 64 delante. o sea que en 50 metros lo teníamos todo. O sea, el planazo era peli. ¿Qué peli vamos a ver, coño, la que echan? Mira, la de Batman. Un día de estos nos vamos para allá con Luis y su primera frase va a ser: yo recuerdo cuando todo esto era campo. ¡Y lo labraba! ¡Con mi caballo! Parece mentira, pero yo también recuerdo cuando el Boulevard Matutes era campo. Joder, que sí, para, ¿eh? Para que digáis de para que luego hablemos. Un apuntillo nada más. Sí. En el 88, ¿sí?, en The Killing Joke, por la broma asesina, es donde se desvela que el Joker cayó en un tanque de ácido y eso mismo se utilizó en esta película, en la película de Jack Nicholson. Sí, es de un año después, del 89. La verdad es que la película tiene... Yo me he dado cuenta así con el, ¿sabes?, con la evolución de mi edad y tal, con el paso de los años, me he dado cuenta que sí, que tiene afluencias de un poco de aquí, de un poco de allá, pero al fin y al cabo la película es bastante consistente. Es una gran... Además que Michael Keaton fue muy criticado a la hora de la elección. Antes, evidentemente. Sí. Porque venía de hacer mucha comedia y no lo veían exactamente. Beetlejuice fue su anterior película, había hecho más comedia por detrás. Y la gente, pues como no lo terminaba de ver como un personaje dramático, al menos para poder interpretar a Bruce Wayne o incluso a Batman. Y mira, ahí lo hizo. Es el mejor Batman que ha habido. Se podría decir que sí. Hombre, Adam West tiene su punto. Tiene su punto, tiene su punto. Yo lo dejo ahí. Ese abdominal único. Sí. ¿No os gusta Val Kilmer? Yo prefiero los batpezones de George Clooney. En fin. Te has equivocado, pero bueno. Primero iba la otra. Sí. No hay problema. ¡Ostras! 8 bits, ¿qué te parece? Oh, ¡qué doloroso! ¿Qué te parece? Cierra la puerta otra vez, que me estoy poniendo pavo. No. Bueno, primero me gustaría decir que me parece irónico. Vale, este juego se llama Batman, ya está. Ah. No necesita más. Salió en el 1989, bajo la licencia de la película. Fue para la Nintendo Entertainment System, o sea, la NES. Y fue producido y distribuido por Sunsoft, que esta compañía es nipona, que me parece muy irónico que un icono de origen estadounidense, el videojuego, lo hayan hecho nipones. Pero esta marca, Sunsoft, en el catálogo de la NES, tiene jugazos como el Lemmings, no, el Xenophobe y el Grimmick. Qué bonito. Si alguien me los trae, pues yo qué sé. ¿Qué son nipones? Japoneses. Ah, otakus. No, joder, ¿cómo se lo explico? No, vale, explícaselo tú, que yo ya me he hartado. Ah, es lo de la bandera como el culo. Que son puntazos, sí. Muy bien, Lluís, muy bien. Ala, ven, toma una galletita. Gracias. Racionalas por si acaso. Son de dinosaurios. Sí. Este es una referencia, ¿o qué? Arcaico, sí. Vale. Ay, déjame hacer la reseña. Ay, Dios mío, sí, continúa, por favor. Este side-scroller es uno de los pocos juegos de la era muy perfectamente ejecutado. No llegamos. Con unos no gráficos llegamos. Y una música que ya se puede oír de fondo. La verdad es que en una época en la que los juegos bajo licencia de personajes, tanto del cómic como de películas y un largo etcétera, no debo recordaros que también hacían videojuegos de personajes de comida. O sea, en la jarra esta del Kool-Aid, la que suelta Oh Yeah, hicieron un videojuego. Ajá. También del Joe Noid, creo que era de Domino's Pizza, mierdas así, etcétera, etcétera. Este juego no cometió el muy usual pecado de coger un nombre, hacer un juego de mierda, empaquetarlo y venderlo. No. Se lo curraron hasta tal punto que fue considerado el mejor juego con licencia para la NES. Ojo, cuidado. Ojo. Uh-huh. Y lo considero normal, ya que capta a la perfección la esencia del universo del Caballero Oscuro con los gráficos. Oscuros repartiendo leña, usando los gadgets más convenientes según la situación y saltando por las paredes, algo que era más propio del Ninja Gaiden. Pero a Batman también le pega. También le pega, ¿no? O sea, vele ahí haciendo lo que se llama wall jumping. Vete a ver a los niños hacer parkour, que eso sabe hacerlo muy bien. Es tan bueno que cada vez que me cargo un enemigo suelto, I'm Batman. Pero bueno. El juego, contando con solo 5 niveles, que son las calles de Gotham, la fábrica de químicos Axis, el alcantarillado, las ruinas del laboratorio y de nuevo las calles de Gotham, sabe mantener el perfecto equilibrio entre dificultad y versión, pero cuando uno se lo ha pasado, se lo puede acabar fácilmente en media hora, 40 minutos. Eso sí, es recompensa suficiente para ver la secuencia final en la que Batman tira al Joker de lo alto del campanario, a diferencia de la película. Breve conciso, la semana pasada ya se me quejaron de los spoilers que diste con el Portal. Ahora dos spoilers. Perdón. De la película de Batman y yo no lo estaba contando. Ay. Pero a ver, es que esto es el 89, el coño. ¡Del juego! Vamos a ver, si era por vencerme con él. ¿En serio se te han quejado de los spoilers del Portal? Sí. Bueno, no. Mierda oyente que tenemos y encima tiene que dar por saco. Para uno que tenemos. ¿Quién ha sido? A ver, luego lo digo. Luego lo no, en antena. No, que venga aquí de la cara. Ay, con merienda. Haremos bueno, público escarnio. No, me gusta aquí. Más porque Batman. Aquí Batman, en vez de, pues eso, tiene que rescatar a Kim Basinger y todo eso. No, coge al Joker y lo tira. Con dos cojones. Sí. Y soltándole la frase. Para ver la secuencia final en la que Batman tira al Joker de lo alto del campanario haciéndole bailar con el demonio a la luz de la luna. Vale. Y tengo que decir que, no sé si recordáis el Ninja Gaiden, que fue uno de los primeros juegos en tener secuencias de vídeo, o sea, secuencias guapas. Pues este también tiene unas secuencias muy, muy guapas. La escena final de ver al Joker ahí, como si fuera. Su cuerpo lo iluminara solo la luna en el suelo, muerto, obviamente. Sí, un poco como fue también el plano de la película. Sí, o sea, lo hicieron muy, muy bien el videojuego, aun siendo un side-scroller. Este juego tuvo una media, que parece mentira que lo haya encontrado, de 8,10, pero le doy un 9 por el final. Uh-huh. Porque tiene un final muy bueno. Cuéntalo. Ya lo he contado. Otro que me gustaría destacar es el juego arcade, sacado en 1990 por Atari, esa compañía ya. Es lo que tiene. La moribunda. El juego combina un beat 'em up, reparte leña, pero teniendo que medir tus movimientos. Es decir, hay estrategia de combate, algo que me pareció muy bueno. Pero la parte que se lleva la palma es ir por las calles de Gotham con el Batmóvil. Con el Batmóvil disparando a todo maleante. Y no solo en vista de primera persona. Es genial. Pero lo que más mola es que luego coges el Batcóptero. Y te pasas. Mola muchísimo. Si podéis jugarlo en MAME o MAME, como queráis llamarlo, vale la pena darle Una tarde. Ahora, el siguiente. Aparte que lo que dices, que se no es un juego corto. Sí, o sea, el de Nintendo como el arcade, que fue basado también en la película, son bastante cortos. Dura. El de Nintendo, ya lo he dicho, media hora, 40 minutos. Una tarde tonta. El de arcade dura, creo que 20. Hombre, ten en cuenta que hoy en día con el emulador tienes créditos infinitos. Sí, pero igualmente. Bueno, ahora vienen las aventuras de Batman y Robin. ¡Ay, qué va ese! Adolescentes en mallas. Coloridas. Muy coloridas. Aquí el MIDI ya tiene más calidad. Sí, hombre, esto ya es la Super Nintendo. ¡Ojo, cuidado! Pero ojo, cuidado. Siendo del 1994, venga, va, ¿qué compañía lo hizo? Sega. ¿De qué año? No tengo mis cojones. No, del 94. Agárramelo un rato. Joder. Te pasa por decir números. Konami. Otra compañía japonesa. ¿Qué no ha hecho Konami? Konami. ¿Qué no ha hecho Konami? Iba a decir un juego malo, pero no, mejor me callo. Antes de que alguien me arranque la cabeza, sé que hay más versiones del mismo juego para el Mega Drive y Game Gear hechas por desarrolladores diferentes. ¿Qué pesos estamos hoy? Pero me basta con un juego, y sí, prefiero la Super Nintendo. Parece mentira, yo me pones una consola Nintendo y a lo mejor la 3DS. Este título se basa en la serie animada, pero de nuevo, desarrollado por japoneses. No es una queja, para mí ya está siendo un acierto, ya que saben captar la esencia a la perfección, con unos gráficos ya 16 bits, coloridos y animados, y siendo tan fiel a la estética de la serie, que parece que incluso tiene detalles de escenarios y objetos que aparecen en ella, y qué decir de los personajes, calcados con la máxima fidelidad posible teniendo en cuenta las limitaciones de la consola. Aquí ya sí se combinó la fórmula de side-scroller con un beat'em up, siguiendo la clásica estructura perdón, del jefe final de regalo al final del nivel. Ahora no solo podemos saltar por las paredes, sino que también está el bad gancho, con el que al más puro estilo Bionic Commando, ya otro día hablaré de ese juego, tendremos que esquivar obstáculos, descubrir secretos y alguna que otra vez usarlo para avanzar en el nivel o tender la ropa. La mayoría de los malos malísimos de la serie hacen su aparición. Hola, ¿qué hacen? Rayos y retruécanos. Espera, he escrito su aparición en Le Videojuego. Muy bien. Y obviamente hay que darles justicia con los puños. Nos enfrentaremos al pingüino. Le Big Mac. Le Big. Vale. Sí, sí. Nos enfrentaremos al pingüino. Dos caras. Enigma. El guasón. No, el Joker. El guasón. Espantapájaros. Clayface. Incluso hay violencia de género, ya que hay un enfrentamiento contra Catwoman. Bueno, pero ella se defiende. Con uñas y dientes. qué bueno. Hostia, me ha salido redondo. Se me ha quedado. ¡Hala! Pero no todo es repartir leña. También hay niveles de conducción, puzzles que necesitarás guía. Y mi nivel favorito por ahora es el de Enigma, en el que no todo es lo que parece. Por ahora es un buen nivel. De nuevo, un videojuego que combina fidelidad con el producto del que viene y satisfacción a la hora de jugarlo. 8 sobre 10. Bien, y me voy. Sí, pero no cierres. No cierres. Antes de pasar al siguiente tema. Sí, sí, dime. Antes, todos estos juegos de tanto Nintendo como Super Nintendo. Aparte de cuando Nintendo, Super Nintendo, esto de las viejas consolas, son fáciles de conseguir, ¿no? Con su respectivo emulador en PC y todo eso. Tirado. ¿No? Por lo que si nuestros oyentes dicen, ostras, pues voy a jugar al Batman y Robin de Super Nintendo. Sí, pero. No le hace falta tener una Super Nintendo. No, les hace falta. Pericia en Google y poco más. Pericia en Google. O sea, tú pones Emulatronia, pones cualquier web, te bajas el emulador, te bajas la ROM. Eso sí, yo recomiendo, me estoy apretando mi corbata imaginaria, yo recomiendo que tengáis, yo que sé, un mando de consola, es decir, no juguéis con teclado, sí. Porque si no os vais a dejar los dedos, yo que sé, el de Xbox 360 para PC, es que hoy en día ya puedes enchufar hasta el de Play 3 con el USB. Pues ahí queda esa referencia. Nos vamos a nuestro siguiente tema. Seguimos hablando de Batman y nos centramos. No me jodas. Y nos seguimos centrando ahora, en este caso, con el mayor villano que ha tenido el murciélago. El hombre zancudo. El Joker. El Joker, creo, es que son indivisibles. O sea, hablar de uno sin hablar de otro, pues resulta complicado. El Joker es un enemigo de Batman, considerado por muchos como su mayor rival. Y una de las razones es que ha sido responsable de numerosas tragedias en su vida, como la parálisis de Barbara Gordon, de la que ya hemos hablado, la muerte de Jason Todd, quien fue el segundo Robin. Y bien, este personaje fue creado por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane como un psicópata asesino. Pero debido a los límites establecidos por el Comic Code Authority, del que hablamos también en este programa, su personalidad fue cambiada a la de un simple bufón inofensivo, al cual le gustaba molestar a los policías. Sin embargo, en el renacimiento de los cómics de Batman, de alrededor de 1973, propiciado por el dibujante Neil Adams, recuperó su antigua personalidad de maníaco homicida y a lo largo de los años ha ido volviéndose más oscuro, sobre todo a partir de la interpretación que hizo Frank Miller en The Dark Knight, el cómic, no la película, del 1985. Su primera aparición, la del Joker, fue en la serie regular Batman número 1. Su apariencia es la de un payaso con piel de color blanco, pelo verde y una sonrisa enorme en su rostro. Todos estos rasgos son dados por un accidente que tuvo en su juventud. Este accidente puede verse en la novela gráfica, como me ha comentado, de Alan Moore, Batman, The Killing Joke, del 88. Ha sido repetidamente analizado por los críticos pues como el adversario perfecto de Batman. Es uno de los villanos más icónicos y reconocidos. Ocupa el puesto número 1 de los 100 mejores de todos los tiempos, según el sitio web The Wizard. Y también fue nombrado como el segundo mejor villano, Isma, de la lista de IGN. Imagine Games Network. Imagine all the people. Poceto. Qué bonito, qué bien traído. Estamos sembrados, coño. Es que estamos sembrados. Así como el... A este ritmo no llegamos al 21, ¿eh? No creo yo. Así como también ocupa el puesto número 8 de los mejores personajes en global, o sea, villanos y superhéroes, de cómics según la revista Empire. Y fue catalogado como el quinto mejor personaje, también en general, en la revista Wizard. Su primera aparición fuera de un cómic fue en la serie de televisión de Batman, The Series, interpretado por César Romero, del cual podéis ver una foto en nuestro Facebook, caracterizado. ¿Con un bigote pintado? Con su bigote real que llevaba él, César Romero, por debajo, que era condición sine qua non para aparecer en la serie. Su condición era no afeitarse jamás, nunca jamás el bigote, nunca se lo afeitó. Y si os fijáis bien, lo veréis. Y bien, en la serie se... ¡Bigote! Aquí en la serie se presenta su versión de la Edad de Plata de los cómics como un bufón inofensivo al que le gusta molestar a los policías. El programa fue creado con un sentido del humor ostentoso, digamos. Pero a pesar de eso se convirtió en un fenómeno popular. En la... Sí, no, que digo que la serie... Me he perdido completamente. A ver, la serie duró 120 episodios, concluyendo en 1968. También es uno de los villanos principales, junto al Pingüino, Acertijo y Catwoman, en la película de la serie de 1966. ¿Vale? Y posteriormente apareció en 1989 como el antagonista principal en Batman, de Tim Burton, interpretado por el veterano Jack Nicholson, como muy bien ha explicado aquí el jefe. El Joker, o Guasón, en audio latino, también apareció en Batman, la serie animada, con la voz de Mark Hamill. Nos ponemos de pie. Hombre. Y habrá que aclarar, porque alguno no sabrá quién es Mark Hamill. Mark Hamill es el señor Luke Skywalker. Yo soy tu padre, Luke. No, era el hijo. O sea, la frase es que la mejor frase de este señor ha sido... ¡No! Es verdad. Ya está. Es verdad. O sea, cuando le dijeron que era su padre. Hijo, no, ya está. O sea, es un actor que se ha reconocido por esta negación. Bien, y pues Mark Hamill puso la voz al Joker en la serie animada televisiva desde el 92 al 95. Y la personalidad que tiene en este medio es una combinación de bufón inofensivo y el maníaco homicida. Heath Ledger. Os ponemos de pie otra vez, por Dios. ¿Okay? Pobrecillo. Heath Ledger interpretó al personaje en The Dark Knight en el 2008 y aquí se busca demostrar la psicología del Joker, es decir, su manera de pensar y su finalidad en la vida. A diferencia de los cómics, el color blanco de su piel es simplemente pintura y no es su color natural, mientras que la sonrisa está formada por cicatrices, como las de una sonrisa de Glasgow, que se llama, o sea, cortadas hacia arriba. Por esta actuación, pues Ledger ganó merecidamente, creo yo, el premio Oscar a título póstumo, porque había fallecido. Pregunta, chicos, ¿cuál es vuestro Joker favorito? Ya lo acabo de decir. Hombre, a ver. El de los años 60, no. Te ríes mucho con el Guasón. Sobre todo si ves la serie en latino. Bar repelente de tiburones. Pero... el bar repelente de tiburones. Todo tenía carteles. Eran los 60. No, y aparte la serie fue creada un poco con un punto de vista más cómico, más de coña, para eso precisamente. Lo que luego se les escapó de la mano y dijeron, bueno, vamos a seguir para adelante a ver qué sale. Pero es que es muy difícil comparar realmente, porque son dos jokers con, no vamos a decir una personalidad distinta, sobre todo marcando lo que fue Jack Nicholson o Heath Ledger, pero ahí está la forma distinta, es más sociópata, más chungo el de Heath Ledger. Es un joker que realmente da miedo, ¿no? Porque el de Jack Nicholson... da miedo cuando te ponen la pistola en la cabeza. Yeah. Pero la primera imagen que dices, ostras, es muy, muy colorido, ¿no? Que realmente es como también fue el Joker en ese momento. Pero ya te digo, Heath Ledger... Todos tienen lo suyo. O sea, el personaje es tan agradecido que cualquier actor, a medianamente de bueno que sea, o sea, le saca petróleo y se lo han sacado todos. Sí. O sea, cada uno en su estilo y cada uno acorde a su época, pero a mí me resultaría imposible decidirme por alguno. Yo igual... Físicamente, el que menos me convence es Nicholson, de hecho. O sea, porque Nicholson, a fin de cuentas, ¿de qué hace Nicholson? De sí mismo. Dos trozos de... Como Resines y como Ávila, ¿no? O sea, son personajes que se interpretan a sí mismo. O sea, pero vamos, cada uno... El de Ledger me gusta muchísimo, pero es muy descorazonador. O sea, es muy crudo también, ¿no? Sí. Más realista, más acorde con los tiempos que corren, pero... Es un personaje muy duro. Bueno, fue un poco también el motivo que le dio Nolan a su trilogía, el dar una imagen de Batman no solamente más actual, sino la posibilidad de que esos villanos también pudieran ser reales. Sí. No estamos hablando de personajes de superhéroes o supervillanos con poderes. A mí me gustaría saber de dónde ha sacado ese acento Bane. Tom Hardy es así. ¿Qué se le va a hacer? Pero es un buen actor también, todo hay que decirlo. El doblaje fue muy raro, porque también lo vi en versión original y fue una cosa muy rara, la voz de Tom Hardy interpretando a este señor. ¿Cómo sale el nombre? A Bane. Pero sí, que quieras que no, daban un poco ese rollo, ¿no? De estos villanos podrían ser reales, ¿no? Hombres inteligentes, hombres sin escrúpulos, que no tienen poderes, que un tío es de un mal día, pues podría ser poquito así. Pues para mí, vale, yo diría que en cuanto a la gran pantalla, es decir, a la gran pantalla voy a decir Heath Ledger, obviamente, pero en la pequeña pantalla, ya sabéis cuál, Mark Hamill. Mark Hamill doblando al Joker, porque aparte lo lleva doblando desde, vamos, sí, en los videojuegos también. Siempre que ha habido algún animado videojuego con el Mark Joker Hamill. Siempre ha sido Mark Hamill. Es el Joker oficialmente y lo hace muy bien, la verdad, lo hace muy bien. Sí. Mejor que Luke Skywalker. Sí, sí. O mejor, hostia. No. Más películas. ¿Es que alguien recuerda más películas de Mark Hamill? It. Vale. En fin, nos vamos con nuestro último tema. Volvemos a las películas, a la segunda parte de Batman. Batman vuelve. 1992, también dirigida por Tim Burton, protagonizada por de nuevo Michael Keaton, en este caso también Danny DeVito, Michelle Pfeiffer y Christopher Walken. Nombre que normalmente... Nombre que en Christopher Walken, Christopher Running. En aquella época, Christopher Walken casi siempre terminaba sus pelis decapitado, en esta no. Sí, Gotham City se enfrenta a dos nuevos dos criminales. El diabólico siniestro Pingüino, una criatura solitaria y extrañamente deformada, y la hermosa y seductora, aunque letalmente peligrosa también, Catwoman. Batman se deberá enfrentar a Pingüino, que quiere convertirse en el amo de la ciudad. ¿Cómo no? ¿Para qué te vas a hacer villano si no quieres controlar la ciudad? La película inicia cuando en la Navidad, 33 años atrás, cuando la familia Cobblepot tiene un bebé deforme. Los padres horrorizados llevan al bebé al parque y lo arrojan con su coche al río. Y este coche viaja por las cloacas de Gotham City hasta llegar a una sección del zoológico abandonado de la ciudad donde lo recibe un grupo de pingüinos. Ahora se llama Mariano. Los pingüinos en las cloacas, es curioso. Ah, no, perdón. 33 años después, Gotham se prepara para celebrar la Navidad y el encargado de comenzar los festejos de este prestigioso pero inescrupuloso empresario, Max Schreck, Max Payne, que es el personaje de Christopher Walken, que se mete en una negociación con varios socios para una planta nuclear y olvida el discurso de lo que tiene que dar y nada, y esto que dice, bueno, que vaya la secretaria a buscarlo, ahí es donde vemos a una joven Selina Kyle, Michelle Pfeiffer, en donde con su tejemaneje, pues ahí... Yo hubiese estado sudando. Esta pregunta va a ser más fácil. ¿Con qué Catwoman te quedas? Cierra la puerta, Isma. ¿Con qué Catwoman te puedes quedar de las dos vistas? Yo con esta, antes que Halle Berry. Con Halle Berry me quedo con esta. No me hables. Halle Berry, Dios. Perdona, tengo que salir a vomitar. La echaron hace nada, hace dos días la echaron Batman. No, la tienen que haber echado a la calle, pero sí, bueno. A ella también. Pues bueno, tenemos poco tiempo y yo me perdí, ya no sé por dónde iba, que sí, ya lo sé. ¿Oís este ruido? Es que me están haciendo gestos. Sí. La hora, pedimos sí, la hora. Sí, la hora, sí. Pues son menos 4 minutos. Dale, venga. Bueno, vamos a resumir rápidamente. ¿Qué decir de sí, ya dejo el guión en el suelo? ¿Qué decir de Batman Vuelve? La segunda parte, en donde Tim Burton tuvo sus problemas iniciales a la hora de hacer la película, que hubo cambio de guionistas, problemas también con la productora, que si el tejemaneje para arriba, para abajo, que si vamos a hacer también una tercera parte, dice, espérate que hagamos la segunda, que siempre estamos yendo con prisas. También hubo mucha polémica con la elección de los personajes, sobre todo con el de Catwoman, que hubo muchas actrices por ahí pululando por Hollywood, dando por saco de, no, es que Tim Burton me tiene que elegir a mí y tal. Y ahí se quedó, con el papel de Michelle Pfeiffer. Y también con Danny DeVito, que una gran curiosidad que me he encontrado por su interpretación, porque la caracterización y el maquillaje a lo mejor no es tan como hemos podido ver en los cómics, pero sí que tiene ese toque Tim Burton de cuando Tim Burton molaba. Uh-huh. ¿No? Sí. Porque ahora mismo, y la gente me matará cuando salga de aquí, pero para mí Tim Burton ahora mismo es una imitación de sí mismo. Pero es eso, la curiosidad, encontramos eso, a Danny DeVito, que como lo que más me ha sorprendido, que estuvo nominado ese año al Oscar a Mejor Interpretación de Reparto y también estuvo nominado por la misma categoría en los Razzies, más conocido como los anti-Oscar. O sea, indiferente no dejó exactamente, pero llegando un poco a esos dos vertientes, no es un ni fu ni fa, es un no, me ha encantado y está nominado al Oscar o no me ha gustado nada. Como curiosidad también, Burton, pues eso, podía haber seguido ligado al universo del hombre murciélago de haber conseguido sacar más adelante la idea que tenía inicial de dirigir una cinta protagonizada por Catwoman, que con el guión de Daniel Waters habría vuelto a contar con Michelle Pfeiffer como protagonista, pero su guión, que llevaría a una amnésica Selina al equivalente ficticio de un Las Vegas controlado por superhéroe... Y el hecho de que la producción se prolongara durante muchos años sin llegar a buen puerto, pues terminaría por separar al director y a la actriz del proyecto, llegando pues a la basura que hizo Halle Berry. Yeah. Ahí quedó ese propósito. A mí esta peli me gustó tanto o más incluso que la primera. O sea, yo visualmente la considero incluso más consistente que la primera. Y ya que dices de curiosidad de que estuvo nominado Danny DeVito tanto a los Razzies como a los Oscars, decir que Nicholson, por ejemplo, en la anterior, haciendo de Joker, no estuvo nominado a los Oscars, como si lo estuvo Ledger, que lo ganó. A Nicholson lo nominaron a los BAFTA y a los Globos de Oro y no los ganó. Justamente, creo. Nos queda 1 minuto y medio. Isma, mientras se come una galleta, nos va a decir los métodos de contacto. Sí, toda vez. Venga, dale. Puedes contactar con nosotros a través de... Sigue. No, a través... Lo dices tú, lo dice Luis. A través de Facebook es... Pero traga, hombre, traga. No engullas. Supercultura Freak Show. Traga, Cari, traga. Y si queréis, en el próximo programa, o no, fuera de antena también, interactuar con nosotros, qué cabrón, interactuar con nosotros a través del Twitter de Supercultura FC. Y ya para acabar, si queréis escuchar los programas anteriores o si queréis tocaros viendo nuestras, no, pues, ¿Hay alguna foto nuestra por ahí también? Ese es el problema, que hay fotos nuestras. Pues directamente directamente al blogspot superculturafreakshow.blogspot.com.es. Señor Luis Ferrer, muchas gracias. Hasta el próximo jueves, si no nos quedamos encerrados en ningún sitio. Si no me cierra este cabrón de salir, nos iremos. Ismael del Valle, muchas gracias. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Y saludos de mi parte también a Luis Berlanga. Esto ha sido Supercultura Freak Show. Volvemos el próximo jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM, radioexit.com, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y nos vamos a merendar ya, ¿no? Que tenemos aquí esto con la tontería. Oye, qué guapo cerrajero, ¿eh? Prendida la luz de la mesilla, tienen miedo a la oscuridad.